Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Radio Gramola. Porque uno escucha lo que quiere. Así es la radio. Así es la radio. Oiga, estamos haciendo radio y venimos a hacerte unas preguntitas. Jaime, cuéntenos usted quién es. ¿Quién es? Yo soy Jaime, el tendero del barrio. A la orden, ¿qué le puedo servir? ¿Se queda un día acá en esa tienda, Jaime? De todo menos vicio. Yo vengo de todo, sí. O sea que yo a usted le puedo pedir unos champiñones por Tobelo y usted me los saca acá. No, hay que verlo, así están. Pues yo no he podido ver. Dime, ¿cuántos años lleva usted por acá en este barrio? Toda la vida, yo nací aquí en este barrio. Usted nació acá prácticamente, acá en esta tienda atendiendo. Exacto, correcto, así es. Siga, siga. Ah, bueno, Jaime. Sí, siga que se acabe el café. Sí, se acabe el café. ¿Usted nos quiere contar alguna experiencia acá del barrio? Pero acá tenemos a la mamá de don Jaime. A la mamá de la esposa de don Jaime, o sea, la suegra de don Jaime. Don Jaime, ¿usted cómo la va con la suegra? Casi no lavamos porque ella lava de noche y yo lavo en el día. ¿Y usted cómo la va con don Jaime? Mal. Regular. Regular tirando a mal. Porque lo que hace con la mano lo daña con los pies. Sí, me voy a hacer las cosas con los pies para que, para que se haga con las manos. ¿Cómo era?